que durante los próximos 60 minutos te desconectes de tu ego, despiertes tu conciencia y recuerdes que no eres cuerpo, sino alma. Bienvenidos al programa Una luz en la oscuridad, con su guía, Diana Turner. Buenas tardes, soy Diana Turner, una luz en la oscuridad. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes como cada martes. En verdad me siento muy halagada, muy amada y muy agradecida a la vida, a Dios, al universo, y también muy agradecida a tu radio online, a mi programa Una luz en la oscuridad, y también, ¿por qué no?, me agradezco a mí misma por permitirme de verdad estar en este camino de vida con toda la gente que me rodea. Quiero mandarle un fuerte abrazo y un gran amor a mi hijo Brian, que ya está casi un 70% recuperado, ya está muy, muy bien. Y también a toda mi familia que está en México, que me está escuchando, a todos mis amistades. Y bueno, y a toda la gente que nos está escuchando. Hoy es un gran programa. ¿Por qué? Porque realmente va a arder Troya. Está conmigo Adriana Néter Valdés, una gran astróloga y cabalista. Y también está conmigo Lorna. Lorna, por ahí estás, por favor. Aquí estoy con todos ustedes. Hola, hola, Adriana. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un súper gusto y un súper placer estar aquí con ustedes. Un beso. Ay, pues muchas gracias a las dos que están conmigo. Y sabes que, Lorna, en verdad que es un súper, súper programa. Porque nada más imagínate que el tema es ¿cómo amar a tu hombre? ¡Wow! ¿Y si no tengo? A ver, no nos equivoquemos, sí tenemos. Ah, bueno. Te voy a hablar de una cosa, Lorna. Nosotros pensamos que los hombres solamente son externos. Exacto. No, nosotros estamos creados por una energía masculina y una energía femenina. Masculino, femenino, pero distorsionados, desafortunadamente. El tema que yo le propuse a Diana es porque me he dado cuenta que hablamos mucho de las mamás, de las mujeres, las mujeres somos muy, muy exaltadas en muchas cosas, pero de verdad no hay una cultura que exalte ese valor verdadero, hacia el hombre, no al machismo, porque el machismo es otra cosa. Estamos hablando y de verdad me puse a pensar que el hombre difícilmente es valorado, pero es muy distorsionada la energía. Voy a hablar de la energía masculina en este momento. Ya entrando al programa, no sé si ya quieran que empecemos. Ahorita empezamos con un buen de preguntas que tenemos Lorna y yo hacia ti, y con todo este rollo de la energía masculina. Bueno, hace unos programas atrás hablamos de la energía femenina, y es verdad, Neter, yo creo que nosotros tenemos tanto la energía masculina como la energía femenina, ¿es correcto? Así es, manifestado dentro de los hombres también hay energía femenina. Claro, por supuesto. Solamente que tienen un vehículo masculino y nosotras tenemos vehículo femenino y manifestamos también una energía masculina. Por eso te estoy diciendo que aunque digas no tengo hombre, sí lo tienes, porque lo tienes dentro de ti, pero sí. Está ausente, está peleado con tu mujer, no se han encontrado, y para eso es este programa, para que empecemos a trabajar con el llamado de ese hombre, ese maravilloso hombre que tenemos. Oye, que desarrollar. Pues empecemos este programa. ¿Qué te parece, Lorna, si le preguntamos realmente directo cómo podemos definir la energía masculina, Adriana? Bueno, primero definamos lo que no es. El rol equivocado que le hemos impuesto a los hombres con respecto a lo que llamamos masculino. Les hemos dado una imagen errónea de que ser seres opresivos, violentos, competitivos, en fin, siempre compitiendo con los demás por un puesto, generando en ellos siempre angustia, dolor, siempre estar desesperados. Nosotros no nos damos cuenta cuando nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras propias parejas empiezan a generar angustia, todo el tiempo están en estrés constante. ¿Por qué? Porque la sociedad les hemos impuesto máscaras de poder, que no tienen que tener cuerpos atléticos, tienen que tener dinero en la bolsa, tienen que tener una erección de 2 horas, porque si no, no valen, ¿no? Finalmente no es así. Está tanta la violencia, en este caso, te voy a hablar de la violencia porque así es. Nosotros empezamos a generar hombres violentos desde el nacimiento. Nosotras las mujeres, desde que concebimos, generamos esa violencia a nuestros niños, niñas y niños, pero estamos hablando de niños en específico. Nosotros empezamos a darles, desde que nacen, por patrones de sociedad y de conducta, y a través de todos los tiempos, lo que debe y no debe de ser un hombre. ¿Estás de acuerdo, Diana? Totalmente. Nosotros les enseñamos que no tienen que tener contacto con muñecas, que no tienen que llorar, porque los hombres no lloran. Si lloras, eres joto, eres maricón, si expresas. Eso que estabas diciendo de la energía, que también el hombre tiene energía femenina, por supuesto, y no quiere decir esa palabra, ¿no? Maricón, joto, gay, que hemos puesto esos sobrenombres, y realmente es una juzga y es una crítica, Adriana. Claro, y fíjate que los enseñamos desde muy chicos a estar compitiendo con el amor, por el amor, y es difícil en ellos, les peleamos que el amor, les exigimos el amor, pero no les enseñamos a expresarlo. Difícilmente un niño te puede, fíjate que yo trabajo con niños porque trabajo en un jardín de niños en la mañana, maravillosos son los niños de verdad se expresan, pero la sociedad les va marcando el que no deben de abrazar, que no deben de tocarse, que no deben de besar a una niña, que, o sea, todo el tiempo está la sociedad, y te lo digo porque en la Secretaría de Educación Pública y en todos lados donde está la educación con los niños, es el no debes. Entonces, pues, ¿cómo queremos que nuestros niños aprendan a amar? ¿Cómo queremos que nuestros niños, que después se conviertan en nuestros hombres? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, dentro de nuestras casas, yo recuerdo que mi hermano no podía vestirse delante de nosotras, ni nosotras delante de él. No sé si en todas las casas, no quiero generalizar. Sí, lo que pasa es que ese es el juicio que yo te decía. Crecemos con juicio, crecemos con culpa, y por lo tanto el hombre es el fuerte y la mujer es la débil. El punto está en que ellos siempre están esperando están esperando cumplir con las expectativas que la sociedad, incluso nosotras mismas como mujeres, les imponemos. Los hacemos dueños y responsables de nuestros orgasmos, los hacemos dueños y responsables de nuestra felicidad. Les cedemos la estafeta, le decimos, o me haces feliz o no sirves como hombre. Entonces, yo quiero, y me he puesto a estudiar y los he observado, los hombres también lloran, los hombres también quieren casarse, los hombres también quieren hijos, los hombres también quieren ser acariciados, los hombres también quieren expresar. ¿Sí me explico? Sí. Claro, por supuesto. ¿Cuántas veces un hombre, por tener que mantener una familia, por tener que cumplir con el rol de dinero, dejan de hacer lo que más les gusta? No les enseñamos a hacer lo que amen, lo que les gusta hacer, y hacer lo que les gusta. Entonces, ¿qué hacen? Los metemos a un trabajo donde todo el tiempo están frustrados y generamos en ellos también seres enfermos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, claro, toda esa energía, amiga, se distorsiona. Todo el tiempo están en estrés constante. Nosotras las mujeres, aparte, pues no les ayudamos bastante. Cuando a veces somos las esposas, pues bueno, les exigimos, les peleamos, les reprochamos, y todo el tiempo están distorsionados. Fíjate que ahora los hombres ya quieren estar solos todo el tiempo. Ya me encuentro más cada vez con hombres que quieren vivir solos, ya no quieren estar en pareja, porque no saben cómo, no hay un compromiso total, porque no saben cómo. Y hay hombres que están atrapados en una relación donde no se sienten a gusto, ¿sí me explicó? Sí. Pero es por los hijos, por la sociedad, y porque se sienten culpables. Al final, ¿qué crees? Me di cuenta en la investigación que dice que ya no tiene un día esta investigación, créemelo, tiene bastante. Me di cuenta que los hombres ya se generan al punto de estar solos, que ya no quieren una relación. Bueno, pero porque también nosotros lo hemos impulsado a esto. ¿Te acuerdas la vez que tuvimos una plática donde nos dimos cuenta que la mujer tiene un pene energético? Sí. ¿Y ese pene energético viola al hombre, Néter? De hecho, yo te dije eso. Sí, pues es lo que te estoy diciendo, de la plática que tuvimos en un programa. Por supuesto, es porque hay que hablar las cosas como son, es mi programa y tienes todo. Mira, amiga, toda la apertura. ¿Sabes quién es mi hermana, que eres mi amiga, Lorna igual? Haz de cuenta que nos estamos echando un cafecito y estamos hablando de esta sexualidad, de este tantra. También nosotras, pues bueno, no podemos culpar a nadie porque finalmente nosotras hemos tenido que asumir muchos roles también, ¿no? Claro, por supuesto. El energético nos lo ponemos aunque no querramos a veces, pero... Bueno, pero el pelo energético nos ayuda, pero igual, oye, ¿estás de acuerdo que si te pones a pensar que tienes un pelo energético, pues obviamente estás violando constantemente al hombre? ¿Cómo no quieres que el hombre se aleje de ti? Claro, obviamente ya nos dejamos mucho, no nos ponemos bonitas, no sabemos cómo tratarlo, no hay comunicación. ¿Sí me explicó Lorna? Sí, estoy aquí tomando nota. Dice, adiós, pene energético. No somos hombres, por favor, tenemos que entenderlo. Yo he tenido un trabajo muy fuerte conmigo para quitar eso de mí, porque sí soy muy mandona y lo sé, pero al final me tranquilizo, respiro hasta 10 y digo, a ver, me quito ese pene y no soy hombre, soy una mujer que atrae a su hombre con amor, con paciencia y, bueno, respetando, ¿no? Finalmente, así es como esta investigación, aparte de mi maestro, me ha enseñado mucho también, que en nuestro rol se ha equivocado, lo hemos cambiado, no sabemos qué somos, si somos mujeres o hombres o viceversa, ¿no? Yo creo que somos las dos cosas, porque de hecho tú sabes que Dios no es ni hombre ni mujer, es padre y madre. Y bueno, tiene pero para llegar a ser andrógino falta mucho, tenemos que amar nuestra energía, que amar nuestro vehículo. No estoy hablando de preferencias, ¿eh? Por favor, no distorsionemos esta información, porque yo respeto todas las culturas y cómo qué preferencia sexual tenga cada quien. Estamos hablando que sea, yo no sé tratar a mis hombres. ¿Mis hombres quiénes son? Pueden ser mis hijos, pueden ser mis hermanos, pueden ser mis sobrinos, todos los hombres que estén a mi alrededor. Yo me he dado la tarea, en este caso yo, Adriana, de que cada hombre que se acerque a mí, sea un niño, sea mi padre, o sea, bueno, no tengo padre físico porque ya falleció, pero sea quien sea, serán hombres que sean impulsados por mí. Así sea un segundo que yo trate con ese niño tendrá el impulso de mi parte femenina. ¿Sí me explicó? Claro, sí. Oye, mira, fíjate bien. Si esta energía ha sido distorsionada, ¿cómo podemos equilibrarla? Bueno, ya hablamos de la distorsión. La distorsión es bastante amplia y sería mucho tiempo de estarlo tocando. Obviamente hablamos de que al final los hombres son violentos. Por eso están los asaltos como están ahorita. ¿Sí me explicó? ¿Las violaciones? El grado de violencia. ¿Qué me puedes decir sobre las violaciones? Bueno, las violaciones ya es un... Ya hablándote como astróloga, ya es algo... Es una distorsión de la sexualidad. Ajá. Pero también la persona que es violada, eso es muy fuerte lo que te voy a decir. Ah, no, y creo que hemos dicho muchas cosas muy fuertes en el programa Una Luz en la Oscuridad. Y la violación también, en mucho, psicológicamente hablando, es dada a la agresividad que tiene el hombre con la mujer. Y fíjate que la agresión primaria es con la madre, amiga. Las madres tenemos o tendemos a distorsionar a nuestros hijos. Somos la fuente en mucho, ¿eh? De verdad, muchas veces no es el padre está trabajando. La madre es la que está en constante contacto con el niño, le da la educación, distorsionada o no, deformado o no, el niño crece. ¿Sí me explicó? Aparte, claro. La maestra tonta en la escuela que no le gusta pararse, no es dinámica, no tiene un rol, no se cultiva, no es una mujer que esté constantemente preparándose, maestros o maestras, peor, ya acabamos con un ser humano y le dimos al traste a potencializar esas virtudes de un ser maravilloso. Y bueno, tú me estás preguntando cómo podemos equilibrar esa energía, ¿sí? Uh-huh. Sí. Ok, la energía masculina cuando es auténtica y tú tratas a tu hijo porque tienes un hijo, Diana, esto sería muy bueno que tú estuvieras en constante contacto con el desarrollo de lo que es lo masculino, ¿sí? Claro. Tenemos que trabajar mucho con nuestros niños. Nuestros niños son la base, pero si ya tenemos a nuestros padres o nuestras parejas, bueno, finalmente empieza a generar en ti, Lorna. Tienes que empezar a hablar, llamar, desarrollar a tu hombre dentro de ti primero. ¿Qué es lo que no? Regularmente nosotros nos guiamos por patrones de conducta. Atraemos a nuestra vida a nuestros padres. En este caso estoy hablando del padre. Lo que yo haya visto en mi casa con respecto a lo que mi papá vivió, si es que estuvo o no estuvo, mi padre se hace presente, ¿eh? Si ah, mi padre claro. En mi casa, ¿qué crees? Yo siempre tengo atraigo hombres que no pueden estar conmigo, porque para mí el amor es que se vaya, para mí el amor es que no esté. Esa es la forma de amar, aunque me duela, aunque yo diga es que nadie me quiere, no, es que es mi proyección. ¿Sí me estoy explicando? Sí, es la energía que yo tengo dentro de mí, que es que atrae al ser humano que está fuera de mí. Ahora, si está conmigo y todo el tiempo estamos peleando y no tenemos una sexualidad maravillosa, es porque yo no lo he creado dentro de mí. Quiero que entendamos, por favor, que no es el responsable el otro, no lo es, créemelo. Tú formas, tú siembras, tú vas a cosechar algo en ese ser humano, ¿sí me explico? De entrada sentirte bien, de entrada cuidarte, de entrada amarte. De entrada, eso es el principio, amiga. No puedes estar con una persona que esté enferma. No puedes estar con un ser humano que esté deprimido. No puedes estar con una mujer que todo el tiempo esté enojada. No puedes estar así. Un hombre no está así. Prefiere irse. Por eso se van. Por eso no quieren estar en tu casa. Entonces, fíjate, un momentito, Adriana. Vamos a hacer un saludo. Está Alexis escuchándonos, un saludo Alexis, si tienes alguna pregunta, tú que eres hombre, y también está Miguel Chejaiba, un saludo, y y bueno, Little Burnett también está con nosotros, Burnett, y también está Silvia Rivera de Arkansas. Ojalá que puedan realmente escribirle a Lorna ahí en el Sofo Chat para que pues no sé, cualquier pregunta, cualquier duda, y que Néter nos ayude a resolverla. ¿Va? Así es. Okay. Y también le mandamos saludos a Noa, que nos está escuchando muy, muy atenta y que también debe de tener algunas preguntas por ahí. Entonces, pues ya saben, estoy en el chat de Soho, que es la ventanita del lado derecho, que tiene una carita feliz. Ahí ustedes pueden escribir lo que quieran. Ok, Adriana, perdón, es que estaban desde atrás. No, por favor, no te preocupes. Y realmente es muy importante de verdad agradecer a toda la gente que nos está escuchando, porque realmente tenemos mucha gente escuchándonos, Adriana. Sí, no te preocupes, estamos aquí para resolver las dudas que ustedes tengan. ¿Quieres que continuemos? Adelante. Ok, ya hablamos de todo y es muy larga la distorsión y es muy largo el tema de la distorsión. Pero, ¿qué crees? Afortunadamente ya hay una revolución en lo que estamos hablando de lo que es la energía masculina. La energía masculina está, solamente hay que dirigirla, ¿sí me explico? Hay que desarrollarla, hay que limpiarla, hay que transmutarla, Diana. Hay que trabajar con ella. Cuando un hombre está bien en una energía equilibrada, hay que equilibrar la energía. Y eso estamos hablando espiritualmente, ¿eh? Tienes que trabajar con tus niños o con los hombres de tu casa, con los hombres de tu vida espiritualmente. Tienes que equilibrarlos. Cuando un hombre está equilibrado, es un hombre dinámico, es un hombre cálido, es un hombre respetuoso, tiene una energía asertiva, es un hombre con certeza, altamente asertivo consigo mismo, un hombre seguro, es un hombre que va por lo que quiere, sabe lo que quiere, se enfoca en lo que quiere. Y ahí está, la idea está ahora en que tú como mujer, ya voy a hablar ahora de las parejas, ¿qué te parece? Vamos a entrar a lo mero bueno, ¿no? A lo que querían. en cuestión de cómo tratar a tu hombre, ok. De entrada pues ya hablé de estar conmigo, de amarme primero yo, de estar equilibrada primero yo. De amar a mis hombres. Desarrollar el amor en mí, trabajar con mi hombre interno lo más que puedo, descondicionándome de proyecciones. Esa es una de las cosas más importantes que te puedo decir. Yo tengo proyecciones en mi cabeza, Diana. ¿Qué hago? Cuando atraigo a mi hombre, entonces yo proyecto esa película que hay en mi cabeza grabada, la proyecto en él. ¿Qué tengo que hacer ahora? Es que con el hombre que tengo, crear múltiples posibilidades de vida, ¿sí? Mi maestro me dijo el otro día, no dejes a la persona con la que estás, simplemente crea posibilidades, no quieras hacer lo mismo siempre. Lo que todos hacemos es, conocemos a una persona, nos queremos casar, queremos a fuerza que esté con nosotros, queremos que esté todo el tiempo, y eso tenemos que cambiarlo, por favor. Tenemos que crear en el otro ser libertad, tenemos que crear en el otro ser amor verdadero. Pero ¿cómo es posible si cuando está conmigo yo todo el tiempo estoy peleando? Ahora, vamos a hablar de la sexualidad, ¿quieres? ¿Te parece? Me parece más que perfecto. Ok, a un hombre primero que nada, energéticamente, cuando vayas a acercarte sexualmente, tienes que estar bonita, tienes que estar limpia. Energéticamente estoy hablando de lo menos que puedas comer comida chatarra, lo menos que puedas estar en contacto con noticias que te hayan traído cosas complicadas a la cabeza. Tienes que estar en contacto con un buen perfume. Tienes que armonizar el lugar donde vas a estar con la persona que... Armonizar el lugar y armonizar tu cuerpo, ¿no? Imagino, armonizas tu cuerpo, armonizas todo. El lugar. Siempre, bueno, en este caso ya hemos hablado de tantra. El tantra es el espacio donde vas a tener esa maravillosa relación, porque esas relaciones son sagradas, las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, tu casa tiene que estar limpia, armonizada, con un buen incienso, con un buen perfume, tú puesto, con una ropa bonita, siempre estar dispuestas a que ellos se sientan bien. No importa cómo estés, aunque no estoy diciendo que si está uno gordita, pues no trabajes con tu cuerpo, ¿no? O sea, trabaja contigo para que te sientas, entre más estés a gusto contigo, mejor proyección o mejor te vas a pues desarrollar. Pues es como me decías, ¿no? Amar tu reflejo, amar lo que ve reflejado. Claro. Fíjate, aquí tengo un comentario de Mitch, dice, interesante y muy verdadero lo que comentan. A veces es difícil relacionarse con gente que no tiene una buena actitud. Es importante estar bien primero consigo mismo en todos los aspectos. Ajá. Ya, te voy y a decir. Mujeres que se quieren y que se conocen resultan mucho más atractivas. Fíjate, te voy a decir una cosa. No es posible, es imposible, y te lo firmo donde tú quieras, que tú quieras una relación afuera si tú no estás bien adentro. Si tú tienes una relación perdida, claro, no vayas al otro, por favor, ve hacia ti. Siempre ve hacia ti y pregúntate qué. No es que no hice bien, porque no es quedar bien con el otro, hacer lo que el otro quiera siempre, no. ¿Qué está pasando dentro de mí que mi hombre no está en armonía conmigo, con mi mujer? ¿Sí me explicó? Ajá, ajá. Si afuera hay una distorsión, adentro también la hay. Entonces tengo que ir, echarme un chapuzón dentro de ese subconsciente que tenemos, que luego no es fácil, tienes que tener un guía, ¿eh? En este caso, yo sé que abriste un centro maravilloso, Janesh, por cierto, vamos a hablar un poco de eso. Claro. Cuando uno está en constante contacto con terapias de armonía, tú tienes y entras en esa frecuencia. Ajá. Pero uh-huh, para que un hombre maravilloso llegue a ti, tienes que elevar tu frecuencia, Diana. Si tú estás en una frecuencia baja, que les vas a traer lo mismo. Yo no quiero esperar encontrar un hombre maravilloso en un bar, por favor. No lo hagamos así, porque conozco amigas que se van a bailar y se empatan con el hombre. Y luego pasan cosas y yo les digo, pues es que ¿de dónde lo agarraste, amiga? Está como complicado. Oye, y que no es ninguna juzga, pero bueno. No, amiga, que tener un poco de inteligencia y un poco de discernimiento para saber. Regularmente son personas que, pues el alcohol tiene cosas complicadas y bueno, ya energéticamente un día vamos a hablar de los vicios y qué hace con tu cuerpo y qué hace en una eyaculación, por ejemplo. Te encuentras un hombre de ese tipo y que te va a eyacular, pues pura basura, amiga. Claro, por supuesto. O sea, también tú tienes que ver con quién te estás metiendo, quién es el hombre que está tocando tu piel, quién es el hombre que está entrando a un lugar maravilloso como es el chakra, el muladhara, que es tu vagina. Raíz, claro, chakra raíz. ¿Qué se está aventando? ¿Qué? Si el hombre está sufriendo, si el hombre está pobre, si el hombre está... Este fluido energético es algo maravilloso lo que tú estás diciendo. ¿Qué tanto estoy vibrando y qué te estoy penetrando? Porque no nada más te estoy penetrando el pene, te estoy penetrando todo lo que tengo mis sentimientos y en mis emociones y todo, claro. Claro, ahora para empezar, antes de una relación tienes que haberte respetado, ¿sí? Uh-huh. En este caso yo tengo disciplinas donde en la mañana ya tuve oración. Yo sé que te estoy hablando de algo que a lo mejor la gente no dice, ¿cómo es posible que la oración? Bueno, la oración te conecta, la que tú quieras, de la religión que tú quieras. Y a lo mejor eres budista, pues con alguna budista, no sé. Sí me estoy explicando, ¿por qué? Porque la oración dentro de lo que es en las primeras horas de la mañana me armoniza. Un buen baño con agua fría me armoniza. A mí como mujer, sí me estoy explicando, tengo que maquillarme, ponerme bonita, amarme primero, porque voy a encontrarme con el hombre maravilloso con el cual me va a permitir sentirme, ¿sí? Uh-huh. Fíjate bien, amiga, cuando tú desarrollas el tantra, tú claro, no das beso, amiga, tú te conviertes en el beso. Claro. Cuando tú estás armonizándote en el tantra, tú no haces el amor, te vuelves el amor, te lo juro, claro, maravilloso. Era con lo que me comentabas hace unos días que me estabas enseñando esta cuestión del tantra. Esto es algo maravilloso porque eso de cuando tú acaricias, no eres el que está acariciando, eres la caricia entera. Cuando estás besando, no eres el que besa, sino eres el beso. Esto es una conexión bien fuerte. Esa vez que tú y yo platicamos. Y tú eres la boca del otro. Claro, por supuesto. En su pecho y te conviertes en su pena. Y sí, eso sí me gusta, ¿no? Exacto. es una realidad, de verdad. Disfrutas y es del otro. Es entrar en un estado de amor. Sexuales. Claro. Bueno, cuando haces eso, fíjate bien, los hombres necesitan ser escuchados. que ellos están platicando, obviamente tienes que escucharlo. Después, bueno, si él te pide el punto de vista, pues trabajar con eso, y ya ellos se desahogan, se sienten tranquilos, se sienten bien. Las caricias son muy poderosas, amiga. El que estés acariciando a tu hombre, que le estés tocando el cabello, que le estés tocando el oído, que le estés masajeando. Yo, por ejemplo, con mi pareja trabajo mucho los masajes. Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la energía se estaciona en la cabeza, se estaciona en el estrés, se estaciona en la espalda, se estaciona en muchas presiones, y hay puntos energéticos que tenemos que trabajar. Y entonces, a ver, háblame, mi amor, dime lo que tú necesitas. Oye, fíjate, y yo te voy a hacer una pregunta, porque obviamente, bueno, pues tú sabes que soy terapeuta y veo a muchísima gente, y en alguna ocasión he tratado con gente, y más con mujeres, donde tienen un problema sobre la cuestión del sexo oral. Ajá. ¿Qué hay en eso, amiga, en el tantra? ¿Por qué no me gusta tener un sexo oral? Mira, de entrada, amiga, es un condicionamiento, porque muchas veces, gracias a Dios, y yo le agradezco a la Virgen y a todos los santos, que mi mamá no me habló de nada de lo que ahora... que no te implantó que era asqueroso. Realmente hay que ver de dónde viene esa distorsión o ese no querer, porque muchas veces, en este caso, después, bueno, ya cuando crecí, escuché que era un asco porque era un lugar de desecho. ¿Qué crees que no? Paradójicamente, el pene es el lugar más limpio de un hombre, fíjate. Claro. Lugar más limpio de un hombre es el pene, por si no lo sabías. No, sí, claro, por supuesto. Entonces, porque no está expuesto tampoco, obviamente, el orín sí es un desecho, pero el orín no es tóxico como lo es la defecación, por ejemplo, el excremento. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, las mujeres tienden, mira, es generalizar, amiga, porque no sabes también si a esa persona le pasó algo complicado. No lo generalizas, nada más explícalo en cuestión tántrica. ¿Sí me explico? Uh-huh. Muchas mujeres no les gusta el sexo oral, no les gusta hacerlo. Les da, ¿por qué? Porque tienen un condicionamiento. Hay que ver ese condicionamiento, finalmente, ¿no? Sí. Pero ellos, en esa parte del cuerpo, por ejemplo, el hombre tiene energía negativa en esa parte. No es que sea mala, no estoy hablando bueno o malo, ¿sí me explico? Estoy hablando que yo en el pecho tengo energía positiva y en la vagina tengo energía negativa. Entonces, a nosotros conectar con este tipo de energía, en este caso, vamos, voy a hablarte de una posición sexual como la posición 69. La gente sí sabe qué es, y supongo que todo el mundo sabe. Sí, pero, ¿no? O sea, la 69 es que el te hacen sexo oral a ti, ajá, al mismo tiempo. Hay una conexión poderosísima de energía, amiga. Estamos circundando la energía. ¿Te acuerdas que hablamos de la circundación de la energía en otro programa? Claro, por supuesto. ¿Cómo circundo la energía? ¿Cómo la muevo energéticamente, sexualmente? Así. El 69 en este caso... Es un yin-yang. El 69 es un yin-yang. Es un yin-yang. Ándale, tú me entiendes. Claro, por supuesto. Entonces, el sexo oral, para empezar, muchas mujeres no lo saben hacer. No es fácil, es toda una técnica. ¿Por qué? Porque dependen muchas cosas. ¿Tú sabías que puedes arruinarle la vida a un hombre con sexo oral? Sí, por supuesto. Y te voy a decir por qué. Nosotros, el sexo oral es un arte. El sexo oral es un arte, para empezar. Para terminar hay que saberlo hacer, porque yo le puedo estar quitando la energía a mi hombre y no lo sé. Por ejemplo, un hombre que va con una prostituta. Si la señora no sabe hacerlo, imagínate, para empezar, la energía que mantiene... No estoy diciendo que sea malo, ¿eh? Por favor, no quiero... No hay malo ni bueno, simplemente nada, son experiencias. Estoy diciendo lo que puede suceder. El hombre, la mujer ya estuvo con muchos hombres. O viceversa, puede ser también que el hombre esté con muchas mujeres y a ti te pase a arruinar la vida, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de que este hombre está con una mujer que es sexo servidora, por ejemplo. Ella ya absorbió la energía de mucha gente, que no es que la energía regularmente que absorben ese tipo de mujeres es energía basura, se le llama. ¿Sí? Cuando una mujer se cuida y es consagrada y está consagrada, estoy hablando con lo sagrado, ¿sí? En constante contacto con lo sagrado, ¿qué crees que pueda conectar a su hombre? Energía sagrada, ¿sí? Claro. Ahora, nosotras, al tener el pene en nuestra boca y al succionar, inhalamos, ¿sí me explico? Entonces, nosotros jalamos energía y tenemos que regresarla en el aliento de nuevo. Si nosotras solamente jalamos energía y solamente estamos, lo hacemos incorrectamente, que inhalemos por la boca y exhalemos por la nariz, yo ya no le regresé la energía a mi hombre, a mi pareja, entonces lo estoy desgastando energéticamente, entonces él va a ser un hombre que va a estar débil todo el tiempo. Ahora, que si yo le doy energía y va a otro lado y no la manejan igual, pues es como un trabajo de pérdida de energía. Entonces, ahora, los giros a la izquierda, por ejemplo, con la boca, que quitan? ¿Qué está quitando de mi pareja, por ejemplo? El estrés, lo que no le sirve, todos sus miedos. Yo en la mente puedo estar imaginando que quito eso. Energéticamente estoy haciendo un vórtice de energía a la izquierda, estoy quitando, estoy ayudándolo, lo estoy sanando, ¿sí me explicó? Sí, ahora, por supuesto. Ahora, si doy giros a la derecha, amiga, estoy, y yo me imagino a mi hombre próspero y con amor y con salud, entonces eso estoy atrayendo porque estoy activando una ley maravillosa que es la ley de atracción. Sí, de hecho esto ya lo habíamos hablado con la cuestión de la masturbación. Ah, ajá, por supuesto, ya lo habíamos hablado. Ya. Bueno, pero no toda la gente yo creo que escuchó ese programa. Vamos a retomar como un pequeño... Sí. Mira, tengo nada más rápido un comentario de Mitch con respecto al sexo oral. Cuando, dice, cuando como... Ah, cuando tú lo haces como hombre y demuestras cuánto le gusta a ella, ella le es más fácil hacerlo también. O sea, tú como hombre, si se lo haces y se lo haces bien y le demuestras que te gusta y que te gustaría que te lo hiciera, ella también podría disfrutarlo así. Ay, claro que sí, amiga. Mira, yo no conozco a un hombre que no le guste el sexo oral. No conozco. Igual alguien me puede decir, no, a mí no me gusta, no sé. Pero yo, en especial, no conozco a alguien que me diga, como hombre, no me gusta. Entonces, para empezar, ¿te acuerdas que te dije que tienes que convertirte en el beso, amiga? Sí, entonces, ahora, permíteme, es que me están lloviendo preguntas, Adriana. A ver, me está diciendo Silvia Rivera de Arkansas. Una pregunta, si un hombre en el pasado estuvo con muchas mujeres de la vida alegre, ¿y es posible que esa energía quede con todo el tiempo y se la pase a ella también? Bueno, mira, yo te voy a hablar de algo, amiga. Cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien, ¿qué crees? Creas hijos energéticos, se llaman. Nosotros sí quedamos prendados de la gente, sí quedamos con su energía, sí quedamos marcados. Porque hubo algo, posiblemente solamente fue una costón o fue una diversión o a lo mejor sí hubo impacto emocional en mí con respecto a esa persona. Entonces, entre más personas haya en mi vida sexualmente, más complicada va a ser mi existencia también, ¿eh? Tengo que tener cuidado, por eso te busca, la monogamia no es fácil, ¿sí? La bigamia a lo mejor sí es más fácil, pero tenemos que trabajar con conocer la energía, cómo se maneja. Nosotras, las mujeres, tendemos más a guardar. Si tú te fijas, nosotras hacemos pancita abajo en lo que es el chakra segundo, que es el de ahí está el chakra del sentir. Siempre nos, y más las mexicanas y más las latinas, hacemos esa pancita porque somos muy aprensivas. Se hace porque tomamos y difícilmente en América soltamos tan fácilmente a un hombre, nos prendemos de él. En Europa y en Estados Unidos posiblemente no haya problema con tener una vida promiscua sin bronca. En nosotros no. No es así de fácil. Entonces, si nosotras nos amamos primero y buscamos a un ser humano que se ame, entonces nosotras no tenemos por qué buscar en otro lado, no tenemos por qué estar cambiando de parejas. ¿Sí me explicó? Tenemos que trabajar con eso también porque la más de una pareja o tener muchas parejas sí trae un trabajo complicado a tu energía. Si es que espero le haya quedado claro a la persona esta, bueno, finalmente si la persona le gustaba estar con sexo servidoras, pues tú asume que tienes que trabajar con la energía de todas esas personas. Si esa persona en este caso no es un ser humano que dice, bueno, ya estuve con ese tipo de mujeres, ahora me voy a cuidar, difícilmente es así, amiga. Necesitaría estar con mucho trabajo de disciplina, de oración, de depuración energética, y no sé si sea ese caso. De espiritualidad. Claro, la espiritualidad así tienes que estar marcándolo siempre. Ahora, a tu hombre tienes que impulsarlo, tienes que decirle lo bien que se ve, le tienes que decir lo grandioso que es, que crees en él. Fíjate, nuestro maestro nos ha enseñado mucho, trabajamos mucho con lo que es la Biblia nosotros. El maestro Amitabha, maravilloso hombre, sí, porque claro, ha enseñado cómo amar a mi pareja. Nosotros, por ejemplo, tenemos simbología, ¿sí? Uh-huh. Yo me he visto a veces mucho de negro para mi pareja, porque dentro de la simbología esotérica habla de que tú recibes a tu esposo, aunque no estés casado por una ley terrestre, ¿sí? Tú uh-huh. lo recibes así, incluso, no sé si te fijas que en las mujeres en Arabia o en Israel, las mujeres que van vestidas de negro son unas mujeres casadas. Cuando yo recibo a mi hombre vestida de negro, en este caso te estoy hablando ya de un nivel esotérico y de iniciación bastante alto, yo le estoy diciendo a él, tú eres el único ser humano que está en mí, ¿sí? Además, yo por ejemplo le quito los zapatos a mi pareja, me gusta mucho tocar sus pies, eso habla de decir, eso esotéricamente quiere decir, creo en ti, creo en lo grande que eres, creo en lo poderoso que eres, creo en tu energía maravillosa masculina, ¿sí? Uh-huh. Y entonces empiezas a acariciarlo. Hay muchas cosas que podemos hacer energéticamente y no nos damos cuenta lo maravilloso que es. Por ejemplo, un hombre que es iniciado, se da cuenta de este tipo de situaciones en una mujer, no la suelta. ¿Por qué? Porque sabe que es una mujer poderosa, es una María Magdalena. Por eso el maestro Jesús se queda con ella. Y ella claro. era una puta, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Porque sabía. Y de hecho, dentro de una enseñanza, tú lo sabes bien, cabalística, sí, cuando le empiezan a arrojar las piedras, dicen: momento, alto, ¿no? No vamos a juzgar y yo me quedo con esta puta, es mía, punto. Lo que claro. pasa es que no creo que estemos hablando de la misma mujer, la de las piedras. Bueno, sí. La que le van a lapidar. Te voy a decir por qué. Cuando el maestro Jesús se encuentra con esa mujer lo impacta, ¿sí? Ajá. Pero él no tiene relaciones con ella luego. Dice en la Biblia que él le dice, no, ahora no, ya vendrá su tiempo. Entonces ella comprende que es el hombre al cual se deben entregar. María Magdalena claro. se viste de negro, deja todo por el maestro Jesús. Claro, claro. Dice bien el grado de amor que le tiene el maestro a esa mujer. Él sabe lo que ella fue, porque incluso uno de sus discípulos, llamado Pedro, le dice, ¿cómo es posible, maestro, que tú estés con esa mujer que es una prostituta? Y él le dice, ese no es tu problema, ella me ha dado la fuerza y el amor que yo necesito para mi trabajo iniciático. Y lo que hace es él, que la prepara como una iniciada y después ya la hace su mujer. No fue al principio. Ah, por supuesto, fue una depuración. La hace su mujer y te voy a decir una cosa, Diana, ella... fíjate bien, es la mujer que lo lleva a la trascendencia al maestro Jesús. Uh-huh. Y el maestro le dice, yo te amo a ti por lo que tú eres y por lo que me hace sentir cuando estoy contigo. Te amo por ti. Los demás te pueden amar por lo que tú representas, pero yo te amo por ti. Entonces, esto es llevarlo a la cama con tu hombre, con tu pareja. Y es donde dices que te conviertes en el beso, te conviertes en claro. el amor, te conviertes en la caricia. Dime si no debes de estar agradecida y honrada de tener a una persona que te pueda reflejar, que te pueda sentir. Eso es un orgasmo de vida constante. No uh-huh. es fácil desarrollarlo, es todo un trabajo porque te tienes que quitar un montón de estupideces de la cabeza, creencias, dogmas, patrones de conducta, pero tú, si quieres trabajarlo, lo puedes desarrollar. Yo he tenido muchos años de estudio y tú lo sabes, aunque no nos conocemos hace mucho tiempo, pero bueno, tengo estudiando mucho tiempo el tantra, estudiando cursos de feminidad, cursos de masculinidad, no tantos porque mi maestro no me dejaba entrar, pero bueno, más o menos nos decía que cómo se tiene que comportar un hombre, porque volveríamos a caer en dogmas de otra vez. Estamos hablando cómo crear una energía, llámese en donde estés, en cualquier cultura, masculina, amiga. ¿Cómo puedes no distorsionarla? ¿Cómo puedes manejarla de una manera maravillosa? Bueno, finalmente vamos a hablar de la parte con la pareja. No nada más nos vamos a ir al pene, porque finalmente ese puede ser su punto más atractivo, pero no. Yo te voy claro. a decir algo. Desde la coronilla, cuando uh-huh. tú trabajas con la coronilla en la cabeza de tu pareja y la acaricias, le estás abriendo uno de los chakras más importantes, que es la recepción, amiga. Claro, donde viene el Shakti, la conciencia divina. Ajá, se tranquiliza él y comienzan a equilibrarse sus chakras, comienzas uh-huh. a generar sus derechos, Diana. Nosotros, claro. al acariciar los chakras de nuestros hombres, le empezamos a generar derechos. Y te voy a decir algo, aquel ser humano que no ejerza el derecho al cual tiene derecho, pierde el derecho de tener eso a lo cual tenía derecho. Eso me lo enseñó un abogado maravilloso que es un amigo mío, y yo lo llevo al esoterismo, amiga, y es así. Si tú no ejerces el derecho de recibir, Dios no te da nada más que puros bloqueos. Mira, es tan sencillo como también de acuerdo a la enseñanza que llevo Búdica Mahaira, cuando tú realmente te conectas en la tierra, cuando tú realmente confías en ti, confías en la tierra, tienes fe en ti, amor en ti, la vida misma se inclina ante ti, Adriana. Claro. Es ese derecho, realmente es el tengo derecho a la vida. Hay un mudra que se hace y un mantra que es Om Paramantaya Swaha. Tengo derecho a la vida, tengo derecho a la existencia, y por lo tanto yo creo ese derecho a la vida. Mira, el primer chakra es ese. Cuando tú bajas y lames y besas y mordisqueas los lóbulos de las orejas de tu pareja, uh-huh, estás invocando poderes maravillosos, ¿eh? Estás claro. A Koshma, que es la sabiduría. Sí, amiga. Sí, sí. Estás invocando a Binah, que es el entendimiento. Cuando una mujer que sabe lo hace, empieza a abrir a su hombre a ese tipo de maravillosas herramientas. Ahora, la boca es muy importante porque estás desarrollando a Daat. Daat es el conocimiento. Le estás abriendo ese chakra del verbo, de la acción. ¿Sí me explico? ¿Cómo la sexualidad comienza a ser sagrada? ¿Cómo no nada más es verlo pene y vagina y ya hice una descarga, orgasmo, eyaculación? No es hasta ahí. Bajas a la garganta y empiezas a besar la garganta de tu hombre. Oye, garganta, que es el abrir ese chakra, quinto chakra maravilloso. ¿Sí? Claro. El chakra de la comunicación, donde tus palabras serán penetradas. Él empieza a hablar y escúchalo, por favor, escuchemos a nuestros hombres. ¿Qué quieren? ¿Qué tienen? ¿Y a dónde van y qué quieren decirnos, por favor? Desde niños, no, fíjate, muchas veces los niños nos están hablando y estamos en otra cosa menos en lo que debe de ser lo más importante. Escucharlos, mamá esto, mamá, no volteamos porque estamos en las jodidas novelas o estamos en el chisme. Por favor, tenemos que escuchar a nuestros niños, híncate, háblale a los ojos y escúchalo, que él sienta que lo estás escuchando. Yo así hago con mis niños y claro, los niños me quieren y me respetan, ¿sabes? Porque yo los respeto. Entonces, bueno, siguiendo a lo que nos interesa, nuestro tema, bajamos a lo que son los hombros, amiga. Nosotros en ellos empezamos a generar fuerza y misericordia. Hombro izquierdo, fuerza, hombro derecha, misericordia. Hombres que sean cálidos, por eso no les gusta comunicarse, están con el control de la televisión siempre en la mano, porque no trabajamos con esa parte de ellos. Ahora, si bajamos al pectoral y besamos las tetillas, entre la tetilla y lo que es el axila, hay una glándula maravillosa que genera juventud en ellos, ¿eh? Comienzan a besar los años a través de lamer, de besar, de hacer círculos con la lengua en esa parte del cuerpo de ellos. Ahora, activas esa glándula. Dime. Activas esa glándula. Activas esa glándula y les da felicidad, se sienten bien. Joviales, les dan ganas de hacer las cosas que ellos les gustan. Tienen que volver a ser niños, alegres, con felicidad, con gozo, amiga. Difícilmente nuestros hombres tienen gozo, nosotras también. Entonces, generémoslo así, enseñémosles cómo, que nos digan qué les gusta, hacerlo delicadamente, como ellos, preguntarles si está bien así, qué les gusta. A los hombres les gusta mucho que los acariciemos y no lo hacemos. Siempre estamos de malas. Bueno, ya no voy a regresar a ese tema, pero ya se los dije. Ahora, bajamos a lo que es el estómago. Yo puedo ir besando, acariciando, ya saben, tenemos que tener cuidado con esto porque no es la parte de lo que es el sistema digestivo tiene una forma, y si damos giros a la izquierda, podemos parar y podemos bloquear el flujo del intestino. Eso es muy suave y casi giros a la izquierda no hacemos. Hacemos más a la derecha, ahí sí, para que en su estómago comience a trabajar lo que es el flujo de energía en el intestino, ¿sí? Fíjate cómo tenemos tantas cosas que no sabemos y la ignorancia nos lleva a arruinarle la vida a un ser humano, ¿eh? Tan solo con una caricia, si no la sabemos hacer. Ahora, fíjate, permíteme tantito, dice Mitch, una manera muy efectiva es hacerlo de manera simultánea y externando las sensaciones. Claro. Ahora, si bajas a la parte del ombligo, entre el ombligo y el pene hay un punto y un chakra, que es el chakra segundo. Ajá. Es sentir. Ahí les permitimos sentir. Ahora, si ya les tomamos el masaje en la cabeza, ya les dimos el derecho de recibir, de expresarse. Ah, en el corazón es muy importante que nos detengamos mucho tiempo, ¿eh? Besar en esa parte del pectoral les abre el chakra del corazón. Les abre el chakra del ser cálidos con nosotras, de amarnos, de expresarlos, de estar en búsqueda siempre de amar, de expresión de amor siempre. Ahora, si nos bajamos al otro chakra, es el chakra del ser. Entre el pecho y lo que es el ombligo, está en el centro del chakra del ser. Sentí. Es el chakra de lo que es nuestra real naturaleza, que difícilmente nosotros tenemos siempre pancita ahí, tenemos grasita porque no queremos sentir. Entonces, hay que trabajar con ese chakra bastante. Los besos ahí también tienen que ser abundantes. La lengua, trabajen mucho con ella. Por favor, ahora, si se nos seca la lengua, podemos usar se llaman conductores. Puede ser vino, puede ser miel, puede ser algo que nos guste para que estemos salivando y estemos, que no nos sequemos de la lengua para que podamos terminar el trabajo, porque tenemos bastante trabajo, ¿estás de acuerdo? Apenas vamos empezando. Claro. Ahora, no nos vamos a detener en el pene en ese momento porque si no se acaba el show, ¿no? No. Oye, mira, yo quiero, por favor. Tú y yo podemos estar horas y horas platicando. Cuando tú y yo decimos, vamos a conectarnos en la noche a platicar, es Dios mío, qué miedo. Oye, mira, con respecto a esto, porque bueno, yo también trabajo la cuestión de los chakras, los siete derechos de los chakras que estás hablando, quiero que los escuchen. ¿Dónde estamos? El primer derecho, que es el séptimo chakra arriba en la coronilla, es el derecho de saber. El que está en el entrecejo es el derecho de ver. El que está en la garganta es el derecho de decir, oír la verdad. El del corazón es el derecho de amar y ser amado. El del estómago, o sea, el de la boca del estómago, es el derecho a obrar. Y el que está hablando ahorita en éter es el derecho de sentir, que es el segundo chakra. Ajá, entre el ombligo y el órgano sexual, claro. Ajá. Ahí entonces, vamos a trabajar mucho con besos también. Ahora, no nos vamos a detener todavía en el pene porque ese es al final, ¿no? Lo hacemos de emoción. Las ingles tienen centros energéticos bastante poderosos. En las ingles se encuentran las puertas de lo que es el chakra muladhara. Bueno, no es el punto, pero son centros energéticos o tienen puntos de energía que le dan apertura a un chakra bastante importante, que es el de tener. Si ellos están estimulados ahí, comienzan a generar dinero, aguas. Aquí ya, bueno, en otros puntos. Aquí, nosotras tenemos que lamer bastante lo que son sus ingles, y entre lo que es el pene, los testículos y el recto, hay algo llamado perineo. Ajá. Ahí voy a estimular para que ellos comiencen, él comience a tener dinero. Si es lo que él quiere, eso vamos a trabajarlo así. Siempre pregúntale a tu hombre qué quiere, siempre pregúntale y ahí te vas. Si sabes que no se puede expresar, trabaja en el chakra de la expresión. Si sabes que no siente, trabaja bastante en el chakra del amor. Entonces, cuando bajas a las rodillas, puedes trabajar también en sus muslos bastante. Fíjate que los muslos, hablando de astrología, está el signo del zodiaco Sagitario. Uh-huh. Y Sagitario es la libertad. Entonces, trabaja con lamer bastante esa parte. Y si bajas a las rodillas, estamos hablando de Capricornio, por ejemplo. En las rodillas están los miedos. Se generan ahí, por eso las rodillas duelen, por eso no te es fácil levantarte, y cuando entre más grande estás, más miedo tienes. ¿Por qué? Porque sientes que ya no tienes oportunidad de ejercer ni nada, se te va la vida. Por eso los seres humanos, entre más envejecen, más problemas de rodillas, y no es por desgaste, es por miedos. Ahora, fíjate, Adriana, dice Vero Rodríguez, buenas tardes Diana y Adriana y Lorna, deberían de ser un curso de este tema. No hay cursos, amiga, si quieres. Te voy a decir una cosa, Vero. Adrián y yo estamos armando un taller muy hermoso, y no lo hemos podido concretar porque, bueno, Adriana también siempre está bien ocupada, yo siempre ando de arriba para abajo, pero te prometo que vamos a concretar el trabajar Adriana y yo juntas, porque esto es un tema que tenemos desde hace 6 meses, ¿no, Adriana? Sí, amiga, ya desde hace un buen rato, pero ya sé. Sí lo vamos a hacer, ya la vamos a manifestar, porque si no, no estamos dejando en el aire. Ya lo sé, pero bueno. Tiene hambre de aprender esto, de verdad. Oye, es que realmente es la verdadera sanación, Adriana, y tú y yo lo sabemos. Es una verdadera sanación y es una conexión directa con la tierra, con el Shakti, con nuestro ser. Es más, desde el otro programa que te dije, el hecho de que yo me acarice, que me haga el amor, que me disfrute, que me conozca, que me toque, que me ame, no te quiero decir, amiga, ahora imagínate, súmalo con otro y dice Dios, perdón, dice el Cristo, si hay más de, si hay dos o más en mi nombre, ahí voy a estar. Entonces, cuando estoy con el otro, estoy con lo que es mi ser crístico, ¿no? Ajá, exactamente, exactamente. Mira, eso tú y yo, ya también que nos quede de enseñanza, Adriana, que ya tenemos que ponernos las pilas, corazón. Bueno. Porque estamos, que no concretamos, pero tú y yo tenemos que concretar en hacer un taller. Mira, si no tuvieras tantos kilómetros de parte de mí, pues bueno, haríamos muchas cosas, pero en fin, lo vamos a hacer. Pero nada es imposible, nada es imposible. No, claro que no, ya tengo lugar y ya luego hablamos de eso, pero bueno, okay. Seguimos, entonces, los besos son ininterrumpidos, por favor, no, eso es trabajo de energía, la estamos moviendo la energía, Ahora bajas hasta los tobillos, estás trabajando con el creer, porque en Piscis, por ejemplo, está la palabra maravillosa, yo creo. Cuando tú trabajas con besar sus tobillos y los pies, trabajas con hacerles creer y creas esa energía asertiva de la cual te estoy hablando. Cuando un hombre tiene una energía asertiva, está siempre seguro de lo que está haciendo, no tiene miedo. Simplemente hace lo que necesita hacer. ¿Sí me explico? ¿Sí me escuchan? Sí, claro, te escuchamos. Bueno, ya bajamos los pies, ahora lo volteamos de espaldas. Por eso dije que venía a sanar. O sea, wow, ¿no? Imagínate, es una delicia, es una delicia pasar tu boca, tu lengua por la espalda del hombre. Ah, déjame decirte, bueno, claro que ya puedes regresar a los oídos, ajá. También les gusta mucho, los excita demasiado. Ahora, en la columna vertebral hay 33. Pues claro, estás hablando de la kundalini, la columna vertebral. Claro. Fíjate, esto es maravilloso. También ahí tienen los 72 nombres de Dios, claro. Tenemos 72 nombres de Dios. Entonces, uh-huh. Cuando estamos trabajando con eso y los conocemos, activamos con ellos. Fíjate lo que puedes activar: prosperidad, salud y protección. Ahora, de entrada, si los invocas, ¿no? Uh-huh. Una cosa es invocación y otra cosa es evocación. Cuando evoco es cuando ya estoy penetrando, ya estoy haciendo lo mío, eso que estoy invocando. Ahora, claro. Nosotros trabajamos con los 72 nombres de Dios en el cuerpo de ellos. Los invocamos, vamos besando vértebra por vértebra. Nosotros nos detenemos, fíjate bien, por favor, a nivel de los codos de los hombres, hay un centro energético que se llama fuerza vital. Uh-huh. Entre los codos, al nivel donde están sus codos, esa línea es una energía de fuerza vital. Esa es línea como si pusieras una línea vertical y otra horizontal. Línea vertical. Horizontal, perdón, entre lo que son los codos, hazla horizontal. No, sí, horizontal, pero para que la gente se imagine, digo, tú estás parado entre una línea vertical y luego viene la horizontal donde va en medio donde están los codos y atraviesa la espalda. Sí, ahí, exactamente esa línea, tenemos que trabajar, ya sea con masaje, de preferencia con tu boca, todo es la boca, por favor, manos metas. Poco porque la boca es el centro energético cual va a conectar a tu hombre. Simplemente la lengua tiene muchos chakras. No te quiero decir, amiga. Ahora, bajas lo que es esa parte, la besas, entonces estás activando esa energía vital ahí en ellos. Ahora, bajas lo que son los riñones, en el área de los riñones. Los riñones tenemos los miedos, y ahí está Libra, fíjate. Ahí está la parte de lo que es la astrología médica, está el signo de Libra y muchas veces no equilibramos nada, queremos equilibrar, no peleamos, no decimos, no hacemos lo que nos gusta, entonces esa línea se empieza a cargar de energía negativa, hay basura. Claro, no hay filtración, que hacen los riñones, filtran. Claro, uh-huh. Entonces nosotras ahí nos detenemos y empezamos a trabajar, obviamente ahí luego les da cosquilla, pero pues que se aguanten porque los estamos sanando, ¿no? Hay que ser estamos sanándolos, haciéndoles el amor. Ah, claro. Por supuesto. Y entonces ya de ahí bajas a lo que es la parte de las nalgas, es maravilloso ahí porque ese es otro de los centros más poderosos que hay en un hombre. Obviamente que el cuerpo esté limpio, que esté rico, que tú no sientas el rechazo, porque muchas veces la gente dice, es que es una zona de desecho, pero pues si te bañas no pasa nada, ¿no? Oye, nada más voy a hacer un comentario porque me están escribiendo aquí en el chat, me dicen, te voy a ir a pedir una sanación tántrica. De esas tipo de sanaciones no las doy directamente, pero las puedo explicar. ¿Qué tal, Orna, con estas sanaciones? No, bueno, yo estoy, pero así como que, wow. ¡Qué maravilla! ¿Y qué creen, chicas? A Lelita Mayo les dice, excelente programa, las felicito. Ay, muchas gracias, de veras que... Amigos de Andrea Valdés, excelente programa, las felicito, muchas gracias. Bueno, y entonces de ahí puedes bajar a lo que son... Ya la parte de las nalgas es maravilloso porque te digo, es la parte posterior. Los chakras, fíjate, los chakras tienen lo que es salida, el chakra primero que es la corona, y el chakra, perdón, no es el primero, el chakra de la corona y el chakra muladhara tienen salida verticalmente. Los demás tienen por salida posterior y anterior. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O me estoy explicando? Entonces, si estamos ya en el nivel de las nalgas, por ejemplo, tenemos un chakra, lo estamos atendiendo por el lado posterior. Ahora, si nos atrevemos a besar, porque hay un beso que se llama beso negro, si atrevemos a besar toda esa parte, incluso... Pero dilo, el beso negro es el beso en el ano, me imagino. Claro, por supuesto. Pero hay hombres que les da mucha vergüenza, hay hombres que dicen, no, porque sienten que soy gay, ¿no? Si me gusta, no, por favor, quítense eso de la cabeza, no son gays. Les gusta porque tienen centros energéticos maravillosos. Claro, y ¡claro! ¡Por supuesto! Es una cosa muy diferente. Bueno, convencer a tu hombre, pues, cada quien, cada hombre es diferente. Ahí sí yo no me puedo meter. Pero yo te puedo decir que estimular esa zona es muy poderosa también, por ejemplo. Ya después de ahí, te vas al muslo, bajas al... Fíjate, una de las áreas más impresionantes que hay también es atrás de las rodillas, en lo que son las corvas. Uh-huh. Estarlo ahí, no te quiero decir. Lo que son las coyunturas. Coyunturas, sí, son centros energéticos emocionales. Todas las coyunturas son centros energéticos emocionales. Ahí trabajamos, aunque les dé cosquillas, tú diviértete, pero bésale ahí, por favor. Mordisquéale, no importa, que se ría mucho. Bajas lo que es la pantorrilla, estás trabajando con el signo del zodiaco, que es Acuario. Estás trabajando con la conexión de su ser superior, estás trabajando con la maestría, estás trabajando, ¿no sabes? ¿Ves cómo la sexualidad sana, amiga? Yo lo sé, perfecto, por eso disfruto mi sexualidad y la sexualidad, por supuesto. Y bésale las manos, hazle el amor a sus manos, hazle el amor a sus brazos, la boca, y entonces al final sí te vas al pene. Ya, yo creo que ya sería como que punto final, porque ya no tardaríamos mucho, ya lo excitaste demasiado. Pero bueno, a lo mejor también tú ya estás bastante excitada y sería maravilloso que pues se conectaran, ¿no? Finalmente, ya de una manera muy agradable. ¿Tienen más preguntas, por favor? Yo sé que lo hice muy rápido. Ya acabamos el programa, Néter, el programa ya se acabó, pero bueno, yo creo que ya como lo habíamos dicho, amiga, que te voy a tener una vez al mes para tener estos temas, o vamos a ver si se puede una vez en la quincena, sería muy, muy, muy padre, amiga. Tú y que yo la gente diga. Siempre estamos en contacto. Que hablen, que digan. Claro que lo van a decir y claro que... Si tienen alguna duda, con mucho gusto, yo puedo... Yo, oye, no, pero terapias, sí sería así, muy... No, yo tampoco doy terapias, Nada más a mi novio. Sí, están mencionando aquí y la verdad es de que no es que haya juicio y no es que haya prejuicio, pero no hay que causar sufrimiento. Las únicas terapias que doy, bueno, son psicoenergéticas, pero bueno, puedo enseñar un poco de los chakras y todo eso. Quiero que me des tu, que dice a Leli Tamayo, amigos de... Ajá, amiga de Adriana Néter Valdés, tu nudo debe de ser afortunado. Ah, mira nada más. Claro, por supuesto. Pues hay que saber, yo creo que todos los novios, de todas las chicas y al revés, hombres y mujeres, yo creo que si se preocupan por sí mismos, para consigo mismos y después también se preocupan por su pareja, yo creo que llegamos a un clímax y a una felicidad entera, ¿no? Porque realmente, como lo decías, Néter, el hacer el amor es convertirte en el amor entero. Y es lo mismo, ¿no? Pero cuando primero vayan a ustedes, por favor. No puedes desarrollar esto si no has... Claro. No es fácil, porque es expresarte, por favor. Esto es claro, es como en todo, ¿no? Tienes que hacerte responsable de tu existencia, tienes que hacerte responsable de todos tus condicionamientos, de todos tus egos, de todo tu ser. Ya cuando empiezas a conocerse, acuérdense que un maestro es realmente la maestría de sí mismo. Cuando tú realmente eres un maestro es porque tienes plena capacidad y conocimiento de ti mismo. Entonces, pues hay que empezar a ser un maestro de nosotros mismos, hay que empezar a amarnos, a conocernos, a cuidarnos, a valorarnos, a tener compasión con nosotros mismos. Y bueno, mira, yo quisiera que dieras tu correo electrónico, Adriana, y tu teléfono, por favor. Ajá, mi correo electrónico es alfinlibreadri@gmail.com, así como se oye, al fin ya soy libre, entonces... Al fin libre, Adri. Mi teléfono es 5510045582. Y en Facebook estoy como Adriana Néter Valdés. Búsquenme así y con mucho gusto yo los agrego. Nada más, por favor, digan que están con Lorna o con Diana Turner y con mucho gusto los agrego y platicamos. ¿Qué les parece? Mitch dice: felicidades por su programa. Buenas tardes. Muchas gracias. Una luz en la oscuridad. De verdad te ama, Adriana. Un beso, Lorna, gracias por estar conmigo en este gran programa. Y realmente sí es bien importante que conozcamos la sexualidad plena, sin ningún tabú, sin ningún juicio, sin ningún prejuicio, para que podamos empezarnos a amar a nosotros mismos y poder amar lo que está exterior en nosotros. Pues un abrazo, un beso a todos los que nos están escuchando. Luz a su ser, amor a su corazón. Gracias, Adriana, te quiero mucho. Hasta luego, y propongan temas si quieren, y con mucho gusto, y lo sé, estoy con ustedes. Por supuesto, y tú y yo ya tenemos que ponernos las pilas para poder hacer un taller. Sí, amiga, muchas gusto. Gracias, namaste. Hoy, todo lo que la conciencia recibió, aquí y ahora, sea con amor y gratitud. Te espero la próxima semana, su guía, Diana Turner. Luz a tu ser y amor a tu corazón. Mi alma te abraza. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Tu radio online. Tu música.